¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, se encarga de la mano y que llega primer, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Seguimos en la pulseada radio. La pulseada radio. Algo, un detalle que no es menor, que recién señalaba Amílcar, que no solamente que Marcelito ahora es el director de la pulseada radio, sino, tiene razón Amílcar Burgos, acá me dice, es el primer director de la pulseada radio. O sea que inaugura una etapa nueva en este... Bueno, seguiremos sus pasos. Bueno. Vamos a tener el honor de decir, yo formé parte de la pulseada radio con el primer director del programa radio. El primer director que llegó 4 años después de haber iniciado, claro. 4 o 5 años después de haberse iniciado el programa. Se tomó su proceso en la elección del director. Perfecto. Está muy bien. Una elección que estuvo a cargo de su hermana y él. Bien. No, para que quede todo claro quiénes son los que lo eligieron como director de la pulseada radio. ¿Está bien, no? ¿Lo que digo? Sí, está bien. Bueno, vamos a recibir a otro director, ¿eh? A para que director. Esta charla sea de director a director, recibimos ahora a Javier Sade. ¿Cómo dice que le va, Javier? Hola, Martín, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Hola, Negrito. ¿Todo bien? ¿Te puedo decir Negrito o ahora te tengo que decir Marcelo Alejandro Santillán? Alejandro Santillán. Le digo así, soy director, no, ya no te podemos decir de cualquier forma. No. Era sorpresa, ¿eh? ¿Era sorpresa? Me parece a mí, no sé. Bueno, qué honor saludarte, Negrito, ¿eh? Dale. Javier, está el subdirector también de la pulseada radio, acá que te va a saludar. Hola, Javi. ¿Qué haces vos ahí? Fue designado también en esa reunión como subdirector de la pulseada radio. ¿Qué haces ahí? Vino. Vamos al aire a decir esto. ¿Vos no tendrías que estar en el taller de jóvenes de memoria? ¡Oh! ¡Uy! No, es la cosa que tuve en construcción y se me hizo tarde para jóvenes y memoria y vine con el negro. ¡Qué grande! Bueno, ahí vas a poder contar en un rato... Después, cuando cortemos conmigo, podés contarle a los chicos en qué andan con Jóvenes y Memoria, ¿no? Podés hacer alguna rima también. Tenés de todo, Jairo, para hacer ahí. Tenés hasta las 7 de la tarde. Tenés el micrófono para vos, ¿o no? Y sí. Qué lindo escucharte, Jairo. Y que estés ahí con el Negrito y con tantos amigos, con Damián y con Amica. ¿Cómo es? Así que me dijo Estela algo. No sé. Ojo lo que vas a decir. Me dijo Estela, escuchá. ¿Es cierto que soy nuevo director o no? Y si te lo dijo Estela. Sí. ¿Será? Ya está. Así será. Sos el ¿cómo es el cargo? Director de la pulseada radio. Así es. Y bueno, está bien. ¿Qué te parece? Sos como la cabeza del programa, ¿no? Sí. Por eso no tengo que faltar. No tenés que faltar nunca. No. Y bueno, eso está bien, porque si no está Negrito Santillán, sabemos que el programa se cae a pedazos. ¿O no, Damián, Martín? Sí, siempre lo hemos dicho, así que, bueno, no hay nada más que decir al respecto. Programa... Puede salir bien o mal, pero con Santillán es otra cosa. Sí, sí. Y si encima se suma Jairo ahora, ya está. Vamos, Jairo, ¿eh? Che, Chipi, como diría Mari, vamos a lo que venimos. La idea de esta charla era, bueno, en principio presentarte al nuevo director de La Pulseada Radio, pero también desandar un poco la nota central de la revista La Pulseada del mes de julio, los derechos de los grandes, Javi. Así titularon esta nota junto con Matías Ortega. Sí, tal cual, y con la producción también de Godi, de Diana, que bueno, ahí está la nota, la revista que está bien, bien calentita, recién salidita del horno, de la imprenta Manchita, de la imprenta de Pelota de Trapo, salimos hace muy poquitito y de a poco le pedimos paciencia a la gente que la espera en sus casas, en sus lugares de trabajo, o que la va a buscar a un kiosco de diarios y revistas, porque de a poco la vamos distribuyendo. Ahí está la revista que fuimos a buscar este fin de semana, ahí con Maranito Sassain también, leyendo para Avellaneda, y también de paso le agradecemos al Pitu, el fletero de estos dos últimos meses, nos está dando una mano yendo a Avellaneda a buscar la revista. Y ahí está, sí, lo que vos decías, Martín, el título es Los Derechos de los Grandes, pero también en la tapa el título es Ocupar las Bancas. Y bueno, ¿de qué hablamos? En realidad es dar cuenta de una pelea que se está dando en el ámbito legislativo, en el Congreso y en la legislatura, y que nos pareció importante tener presente y para tratar de forzar la agenda y tratar de instalar el tema. Y son peleas que están dando organizaciones como las de la obra de Cajade, ¿no? Sí. Son cientos de organizaciones comunitarias, barriales, sociales, centros de día, hogares como el Hogar de Cajade, de todo el país, y específicamente en la provincia de Buenos Aires son muchísimos, son cerca de 900 las organizaciones que están involucradas en esta disputa, y es una pelea para tener legislación, para legislar sobre cuestiones claves para estas organizaciones que permitan subsistir y que les permita también, como para darle un sentido al título que recién mencionaba Martín, darle derechos a los grandes. No se puede trabajar por los derechos de los pibes, no se puede restituir derechos sin derechos de los grandes y sin derechos de las organizaciones. Estamos hablando de organizaciones que están muy desfinanciadas, que están con peligro de quiebra, que algunos hogares han cerrado, que algunos están enfrentando juicios laborales. ¿Y por qué? Por ejemplo, porque sus laburantes, la gente que trabaja todos los días en esas organizaciones, no es reconocido como tales, no son reconocidos como trabajadores. Ahí está Jairo y está el Negrito Santillán, y ellos viven todos los días con Estela Cantero y con Lidia y con todos los educadores que están en el hogar, y ellos no tienen un salario como corresponde. Ellos no tienen vacaciones garantizadas, no tienen obra social garantizada, no tienen derechos laborales. Y así como nos pasa en el Hogar de Cajade, le pasan todas las organizaciones que trabajan con la infancia y otras organizaciones que también trabajan, por ejemplo, con adultos mayores. Y lo que se está peleando, entre otras leyes, la más importante que nosotros destacamos en esta nota, es para reconocer el trabajo de los obreros de la infancia, como les decimos, los trabajadores sociocomunitarios, y que el Estado se haga cargo de ese laburo que forma parte de nuestra historia, ¿no? Hace muchísimos años las organizaciones fueron las que levantaron a los barrios, las que le dieron de comer a los chicos que no tenían nada para comer, y hoy siguen laburando en todos los barrios de nuestro país, y es reconocer ese trabajo, ¿no? Sí. Que además, Javi, fue todo un producto, todo un debate de varios años, y no solo del debate, sino de acciones concretas para ir consiguiendo, conquistando este derecho, pero digo, de debate en relación también a cómo es tomada en cuenta esa tarea que se desarrolla, porque todos sabemos eso, digamos, que un montón de las personas que componen todas estas obras y emprendimientos lo hacen también desde una voluntad enorme, de un corazón gigante, digamos, para llevar adelante estos emprendimientos. Y a veces esa cuestión es la que a veces también es un debate que a veces confunde o no, que nos pone en ese lugar de, bueno, si somos trabajadores o no, si estamos acá, porque en realidad se mezcla todo eso, digamos, esa necesidad de querer aportar a proyectos colectivos, pero a su vez también esa necesidad de tener que parar la olla todos los días porque tenían que comer, o con tus propios pibes. Entonces, digamos, como esa cuestión que siempre genera ahí un poco de tensión, que de hecho un poco en la nota ahí de la revista está bastante sintetizado por la voz de Laura, Tafetani. Sí, tal cual, es así. Es el debate viejo, ¿no? El Estado, los gobiernos descansan en la militancia de las personas que trabajan en estas organizaciones, pero como vos decías, ¿no? Laura Tafetani de Pelota de Trapo, en uno de los recuadros, en una de las voces que nosotros recogemos en esta nota, habla de pensarse distinto, ¿no? De cómo nos vamos modificando incluso lo que nosotros mismos pensamos, o las propias organizaciones piensan, o han pensado en su momento, esto de decir, somos los que nos ocupamos de lo que no se ocupa el Estado, y de eso darle también una vuelta de tuerca, ¿no? Porque también a veces somos parte del Estado, en realidad somos parte de las políticas públicas, al estar la ley 13.298, la ley de promoción y protección de la niñez, que involucra a las organizaciones, bueno, ahí nos está haciendo gestores de estas políticas de infancia, y si somos gestores de políticas de infancia, necesitamos laburantes con derechos, ¿no? Sí. Javi, ¿te parece que empecemos a sacarle sonido a esta nota central de la revista de julio, que decíamos, sí, bueno, escribiste junto a Matías Ortega y a la producción también de Dayana Melón, y que, bueno, también han participado, bueno, algunas firmas de esas organizaciones que mencionabas al principio, que están peleando por estos derechos? Si te parece, podemos comenzar a compartir algunos de esos testimonios. Dale, cómo no. Los testimonios son recogidos en algunas actividades. Hubo una actividad muy grande en Quilmes, en donde hubo un grupo de legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con un montón de organizaciones, y ahí las organizaciones tomaron la palabra, agarraron el micrófono y les hablaron a los legisladores, explicándoles un poco la necesidad de que avancen estas leyes. Una de las que habló en esa oportunidad es Delia Juárez. Ella es de la Red Arcoiris, una organización de La Matanza. Son varias organizaciones de infancia. Y vamos a escucharla hablando a Delia Juárez sobre, para arrancar el tema, para empezar, para entrarle al tema desde este lado, ¿no? Desde la historia de estos espacios. Vamos a escucharla a Delia Juárez. Y acá hay muchos compañeros de Matanza que sabemos muy bien que nuestro distrito no se cayó, porque cada uno de nosotros abrió un rinconcito del distrito para que ningún niño dejara de comer. Y después, ¿qué hicimos? Dijimos, nuestros niños no necesitan solo comer, necesitan formarse, necesitan educarse, necesitan apropiarse de un sistema educativo que es público y que es nuestro. Nosotros les pedimos, les sugerimos, los interpelamos a que utilicen nuestra historia, a que nos piden que entreguemos nuestra historia de todos estos compañeros para darle letra a una ley y a muchas otras leyes, que es inversión, salario, vacaciones. ¿Cómo no vamos a pedir eso si eso es ahora mismo? No van a gastar plata. En estos compañeros no se gasta plata, se invierte. Esto que decía Delia Juárez sobre la inversión, y contraponiendo el discurso del gasto, tiene que ver también con, suena similar al debate que se dio hace muy poquitito acá en la legislatura, cuando se aprobó el boleto estudiantil, que muchos lo tomaron como un gasto para el Estado, ¿no? Y lo que decía Delia, que hay que tomar la decisión política de invertir acá, ¿no? La que habla también sobre este tema es Cintia Bravo, vamos a escucharla, que ella es de Interredes, reúne a un montón de organizaciones del conurbano, habla sobre esto, los derechos de los grandes, y esta idea de que los laburantes de las organizaciones a veces son tan invisibilizados como los territorios en donde están trabajando. No es posible modificar las condiciones de la infancia si no prestamos atención a los derechos, demandas y necesidades de los adultos que trabajamos con ellos. Los trabajadores comunitarios hemos sido invisibilizados, así como son invisibilizados también los territorios donde llevamos adelante nuestro trabajo. el reconocimiento de los trabajadores que ejecutan políticas públicas de niñez es un proceso largo que implica poner en la agenda política la situación, la magnitud de la problemática y la necesidad de encontrar un marco legal. Ella era Cintia Bravo, una de las coordinadoras de Interredes, que reúne a un montón de organizaciones. También charlábamos para esta nota con la gente de Chepibe, que es la Fundación Chepibe, que tiene un hogar, centros de día, guarderías, casita del niño, y también tiene un espacio para los chicos de los cartoneros, ¿no? A la noche cuando salen a laburar, ellos se quedan con sus hijos acompañándolos, tienen un largo recorrido ahí en Villa Fiorito de hace muchísimo tiempo. Charlábamos con Fátima Núñez, ella es de la fundación, es una de las laburantes y de una de las educadoras de Chepibe, y hablaba sobre la necesidad de las organizaciones de sostener a los trabajadores en el tiempo, porque ella cuenta, ¿no? Que se trabaja con el vínculo, que muchos pibes tienen muchas pérdidas en sus vidas, que cuando un educador tiene que salir a buscar otro laburo y se va de esa organización, es otra pérdida para ese pibe. La escuchamos, ¿te parece? A Fátima Núñez, integrante de Chepibe. A las compañeras que cocinan y que limpian, que está dando, se puede dar 1.850 pesos, que es nada, ¿no? Es nada. Tenemos una baja importante de compañeras y compañeros porque se consiguen un trabajo y se van. Y la verdad que es otra pérdida que sufren los pibes. Sí, para el pibe es muy fuerte, otra pérdida más, porque se viene de pérdida en pérdida, ¿no? Esto de que o se te fue tu papá, o se te fue tu mamá, o tu madre no está todo el día porque tiene que laburar. Y también habló sobre el mismo tema José Luis Arana, que es de la casita de los pibes de acá de Villa Alba, de La Plata. Él le hacía mención también a este tema, ¿no? De que en las organizaciones se necesita sostener el laburo, que los pibes necesitan permanentemente un trabajo cotidiano, un trabajo sostenido en el tiempo, un trabajo diario, con horarios, y para eso se necesita que esté garantizado el laburo con todos los derechos, ¿no? Así que, si les parece, también escuchamos a José Luis Arana de la casita de los pibes. El Estado debe aportar el recurso necesario para que podamos no solo cuidar a los niños, sino también para que esto pueda ser posible, es necesario cuidar a los que cuidan a los niños, cuidar a los educadores. Los niños necesitan, como todo niño, su crianza, presencia continua, cotidiana, diaria. Nosotros no podemos pensar que desde el voluntariado solamente se le puede ofrecer a los niños esta presencia diaria. Por eso es necesario comprender que las organizaciones sociales necesitan también que sea reconocida el rol o la figura del educador popular como un trabajador. Y para cerrar esta ronda de testimonios y de sacarle sonido a la revista de julio, trajimos dos audios más. Uno es el de Laura Tafetán y vamos a escucharla. A Laura, ella es una de las cabezas, de los pilares de la Fundación Pelota de Trapo, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Y Laura, en esa jornada de Quilmes, también habló, hizo un discurso que conmovió, y con mucho contenido, político, con mucho contenido conceptual sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de educadores populares, de organizaciones comunitarias, cuál es la pelea, cuál es el sentido, qué disputa conceptual se está dando ahí, y es interesante escucharla, Laura. Vamos. Es sumamente importante este proyecto de ley para darnos un respiro, pero nos queda una gran batalla cultural, que es la de volver a creer que solo podremos alcanzar la felicidad individualmente si la comunidad donde vivimos es feliz. No hay salidas individuales que no se enmarquen en lo colectivo. Ese es el gran desafío, que no es de leyes, sino de conciencia. Que no es de reglas, sino es de amor profundo por el pueblo. Es muy conocida la frase de Alberto con la que finalizaba su discurso: con ternura venceremos. Pero compañeros, Para poder vencer con ternura, se necesita luchar para volver a crear. Muchas gracias, compañeros. Con ternura venceremos. Y el hambre es un crimen. Totalmente. Ella era Laura Taffetani y nos parecía interesante cerrar con ella para entender, ¿no?, que, uh-huh, que va más allá de una ley, que va más allá de una reforma legislativa. Acá lo que estamos hablando es de entender la política de otra manera y de entender el destino de los recursos de otra manera. Un dato solamente para cerrar. Estamos hablando de que en la provincia de Buenos Aires, de las organizaciones que están registradas oficialmente, hay muchas que no están registradas, pero las registradas oficialmente, estamos hablando de cerca de 900 espacios barriales. Hay en esas organizaciones 15.000 educadores o más, pero aproximadamente, esto es muy estimativo, pero hay cerca de 15.000 trabajadores. Es el mismo número que se propone el gobernador Daniel Scioli a fin de año tener en la calle policías locales. Es el mismo número. 15.000 nuevos policías locales es lo que propone el gobierno bonaerense para fin de año. Todos esos policías locales será gente que tendrá sus derechos garantizados, ¿no? Que tendrá un sueldo más o menos digno, con una posibilidad de pensar en un alquiler, con una posibilidad de pensar en un futuro, en un proyecto de vida. Lo que nosotros estamos tratando de dejar en claro con esta nota y reflejando esta pelea que se da en el Congreso y en la legislatura es que la inversión debe estar en otro lado, ¿no? Políticas para la vida y no políticas represivas, en respetar el laburo que están haciendo un montón de gente para cuidar a la infancia y no para castigarla, ¿no? Lo último que escuchamos es a Carlos Cajal. Que un país donde sus niños no son felices es un país frustrado. Un país que hipoteca su niñez, hipoteca su presente e hipoteca su futuro. No va a haber derecho de los niños si no recuperamos los derechos de los padres, los derechos de los trabajadores, para no perder el sueño de una niñez feliz. Gracias. Y nada más que decir, ¿no? Con eso nos quedamos. Uh-huh. Sí. Ahí estaban los testimonios que pueblan esta nota central de la revista de julio de La Pulseada, escrita por Javier Sade y Matías Ortega, también con la producción de Dayana Melón y las fotos de Gabriel Hernández y Luis Ferraris. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con estos proyectos, Javi, que mencionábamos. Aquí nos detuvimos solamente en este que crea la figura del trabajador sociocomunitario, que bueno, vendría a reconocer el trabajo de educadores, talleristas, cocineros y otros militantes sociales. Según Tony Nicolau, él asegura en la nota que hay voluntad política real para dar respuestas a estas demandas históricas. Así que tenemos atentos a ver si esto se transforma en ley finalmente, ¿no? Sí, esperemos que avance en un contexto medio complicado, ¿no? Uh-huh. Es así. Javi, finalmente, ¿te parece, antes de despedirte, que repasemos un poco? Tenés allí el sumario de lo que tiene también la revista de La Pulseada del mes de julio. Yo me quedé con ganas de escuchar la opinión del director. ¿Del director de la revista? Bueno, pero... De la radio, acá, del programa. Perdón, el director de La Pulseada Radio. Sí, pero si quieren vamos repasando. Ahora va a hablar, dice, vas... ¿Va a hablar? Va a hablar ahora. No, eso que hablan los mayores tiene derecho. Y tiene que tener derecho. O sea, las políticas que hay acá en el mundo, o sea, le tienen que dar derecho. Uh-huh. Le guste o no le guste. Porque los políticos y... ¿cómo es? Bueno, lo que dije recién, ¿no? Le tienen que dar derecho. Tiene derecho para vivir. Tiene derecho a tener un techo. Los chicos necesitan un padre, una madre o lo que fuere. Sí. Tiene derecho tiene derecho para trabajar, para estudiar y salir para adelante. Tal cual, Negrito, qué grande, ¿eh? Sí. Y justamente los que tienen que tener derechos son las personas que te acompañaron a vos durante tantos años para que hoy, por ejemplo, seas el director de la Pulseada Radio. No puedo creer. ¿Qué me pedías, Martín? Vamos a repasar, si querés, brevemente, bueno, algunas otras notas que también trae la revista de julio de la Pulseada. Tiene una nota que hicieron en un programa de radio que se llama La Pulseada Radio. Ah, sí. Está bueno, sí. Sale, no sé bien, no sé en qué radio sale. Sí. Creo que Radio Estación Sur. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y bueno, una de las tantas. Parece que la gente ahí de ese programa entrevistó a un candidato intendente que se crió en el hogar de Cajade, que se llama El Polaco. Sí. Y bueno, está reflejada ahí la nota que le hicieron Marcelito Santillán y Mariano Sallaín a Ricardo Duradeta. Así cuando es. Estaba lanzado en una precandidatura para intendente en La Pampa. Así es. Una de las notas que hizo Marcelito Santillán cuando todavía no era el director de la Pulseada de Radio. Sí, exactamente. Así comienza la revista La Pulseada del mes de julio. Arranca justamente con esta nota al Polaco. Y continúa con otro de los temas centrales también de esta revista, ¿no, Javier? Que tiene que ver con ¿cómo? Lea, señor. Con la infraestructura escolar en crisis, y habla así, bueno, en una nota que hace María Soledad Esvampa, refleja un poco lo que se está viviendo en la media 25, una secundaria para adultos ubicada en el centro de La Plata, que le está reclamando al gobierno de Daniel Scioli un edificio propio y digno para ejercer el derecho a la educación. Y esta nota vendría también acompañada por otra que escribió Julia Varela y que retrata un poco la realidad que se vive en el barrio Santa Ana de Melchor Romero. Allí está ubicada la escuela secundaria número 66, que tampoco tiene un edificio propio, ni siquiera un cartel en la puerta que diga su nombre, ¿no? Sí. Y bueno, también hablamos de las juegotecas barriales. Así es. Darle continuidad un poco a la nota anterior, del mes anterior, que hablaba del derecho a jugar. Por otro lado, nos metemos en el conflicto por el refugio para víximas de violencia machista aquí en La Plata. Y mencionamos, bueno, la polémica que hay detrás de ese tema. Y hace poquito se hizo un congreso sobre este tema en la ciudad de La Plata, organizado por una de las personas más cuestionadas, ¿no?, en la ciudad de La Plata en torno a estas políticas. Nuestro compañero Federico Larsen habla sobre Kurdistán, a propósito de una visita que hizo a La Plata una mujer, Merik Yastar, de aquel pueblo de Kurdistán, que está dividido entre varios países de Oriente. Linda nota para conocer un poco sobre aquel pueblo y aquella pelea que se está dando por aquellas regiones. Una nota sobre Ecuador, justamente ahora que está el Papa Francisco. Matías Ortega estuvo por allá, estuvo visitando una librería histórica de libros usados. Hay una linda semblanza sobre esa visita. Viaja la Pulseada de Ecuador ahora, ¿no? Sí, mandamos un flete para allá también. Mira vos. Viaja la Pulseada para Ecuador. Acá Damián dice que está dispuesto a viajar a Kurdistán. No, ya están todos los lugares ocupados. Ah, no, Kurdistán, ¿eh? No, ah, Ecuador. Kurdistán. A Kurdistán. No, a Ecuador no. ¿Y necesitas viático? Y si se puede, pero si no, con la autorización suya y la del director acá del programa radio, creo que estaría más que bien. Ah, vas a tener que gestionar ahí con Santillán. Sí. Bueno, y después hay una ficción de nuestro amigo Gonzalo Chávez, que ya ha publicado otros textos de ficción en La Pulseada. Ahora se suma con otras lindas letras en la revista. El exilio del otro, una mezcla de autobiografía y ficción, un relato profundo que va entre París y Tolosa. Tal cual. Ilustrado por Ana Inés Castelli. Sí, sí. También tenemos el tráfico de tentaciones, como siempre. Algunas recomendaciones que hacemos, y la sección La Foto. La Foto, que en este caso estuvo a cargo de Nico Freda, que refleja un poco esta imagen, la situación de las grandes ciudades y específicamente de acá de La Plata, ¿no? Donde los árboles son talados y detrás aparecen edificios. Torres de edificios. Así es. Así que bueno, ahí está un poco el sumario de la revista de julio de La Pulseada. Pedila en todos tus kioscos, en todos los kioscos de la ciudad de La Plata, ¿no? Así es. Así por ahí así se consigue. Además de otros tantos lugares en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, y si no también allí en el local de la revista también se puede conseguir la revista La Pulseada. Tal cual, que en si el no Favero la... también, ¿no? ¿A dónde? En el Favero. Y acá en el Favero también, Mari, que hoy le traje las de julio y me dijo que las de junio las había vendido a todas. Ah, bueno. Así que... Vuelan. Bien por Mari, la muy gestión, bien por Mari. La gestión del director Santillán, impresionante. No, sí, está muy bien. Esta parte de La Pulseada está funcionando muy bien, ¿eh? Ah, bueno. Así que... ¡Qué envidia! Javier, nos estamos viendo. Bueno, saludo por ahí. Espero escucharlo ahí con alguna rima a Jairo. ¿A Jairo? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si logramos que haga algo, por lo menos. Le dijimos que venía a trabajar. Por lo pronto está musicalizando hoy, así que... Los temas que vayamos a escuchar. Lo que sigue lo pidió Jairo. Así que vamos. Fíjate si te gusta. Javier Sade, muchísimas gracias por atendernos. Listo, chau, nos vemos. Te quiero, Javier. Arriba, También, negrito. Nos vemos, chau. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye. ¡Opa! Javier Sade, director de la revista La Pulseada, acercándonos al tema central de la revista del mes de julio. ¿Vamos a compartir algo de música? Vamos a compartir, como era Jairo esto que íbamos a escuchar, ya me olvidé. Fanática de Lo Sensual. ¿De ¿Cómo? ¿Quién? ¿De qué banda? De Plan B. De Plan B. Escuchamos. Bueno, escuchemos. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Es fanática de Lo Sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar y escuchar su voz cuando se agita por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si le hablo malo se pone. Cuando me

bauticé Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Juego al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color, el rosa, la milanesa de soja. La pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Espacio a Tony Fenoy. En un ratito le vamos a dar en el espacio. En un ratito. Sí, en un ratito, después de los consejos. Ahora vamos a darle el espacio a Jairo, que tiene algunos amigos para saludar. Vale. Le quiero enviar un saludo a Estelita, que nos escucha del hogar. Uh-huh. A mi madrina, que me escucha de Tigre. Uh-huh. Y a todos los que estén escuchando la radio. Que la pasen muy bien. La madrina puede ser que se llama Flor. Sí. Ah, porque acá está, le está metiendo me gusta a las fotos de Jairo, de Marcelito. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, ahí está, saludados. Entonces, saludamos a otro también. ¿Sabíamos que le saludara a alguien? A Tony, que está acá. También. A todo el pimiento que necesita una ayuda también para. Para ponerse en las pilas. Uh-huh. Los quiero mucho, un beso. Ahí está, muy bien, a todos. Y había un saludo también, Damián, ahí. A de ver. Alguien que nos escucha todos los martes. Vamos a saludarlo. Vamos a saludar a Alejandro. Uh-huh. Sí. La vez pasada yo comenté que me lo había encontrado en la estación. Uh-huh. De Darío y Maxi. Y él ahí me comentó que nos escuchaba todos los martes. Así que le mandamos un besito para él. Que también estamos ahí arrimándolo a la pulseada. Así es. Que, un saludo entonces también para Alejandro. Las 6 de la tarde en punto escuchamos algo de música, ¿les parece? Y después recibimos formalmente a Tony Fenoy. Sí, señor. Bueno, la música hoy está a cargo de Jairo. Exactamente. A ver, Jairo. Te estaba buscando de Nicky Jam y Enrique Iglesias. Pará. ¿Lo podemos charlar un poco el tema este o es así? Es por Vino todo por escrito del hogar esto, sí. O sea, no se puede discutir. Está a Enrique Iglesias vamos a escuchar. Está perdiendo la línea. ¿A Enrique Iglesias vamos a escuchar? Porque nos metieron director y subdirector. Sí. Nosotros tenemos negociado la fórmula. Digamos. Tendremos que armar un sindicato, algo, vamos a tener que ir a charlar sobre estas cuestiones. Pero bueno, el tema ya está elegido. Hoy pasa. Vamos a ver cómo sigue la cuestión de la musicalización de la pulseada radio. Escuchamos entonces, Jairo. Mm-hmm. ¿Qué? A ver. Te estaba buscando. ¿Te estaba buscando? Esa canción. De Nicky Jam y Enrique Iglesias. Ahí estamos. Lo escuchamos entonces. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal. Te estaba buscando por las calles gritando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién.